Érase una vez, hace ya tiempo, que había un gato famoso al que llamaban Misifus. Las pocas ratas que quedaban en el lugar, ya que la mayoría de ellas estaban en la sepultura, no sabían cómo librarse de tal amenaza que les ocasionaba los más grandes apuros. Para aquellas desventuradas, Misifus no era ya un gato, sino el mismísimo demonio. Cierta noche en que el enemigo salió de correrías por la vecindad, las ratas convocaron a una urgente reunión para tratar cómo salvarse de las garras de Misifus. ¡Silencio! ¡Silencio, hermanas ratas! Hemos de ver cómo salvarnos las pocas que quedamos del feo y enorme gato Misifus. Os he reunido para proponerles un plan fabulosísimo que se me ha ocurrido. Escuchad. Esto es un cascabel. Como ven, suena cada movimiento. Hay que ponerlo en el mismísimo cuello del terrible Misifus y así sabremos cuándo se nos aproxima. ¡Estupendo! ¡Al fin seremos libres! ¡Magnífico! ¡Viva la decana! ¡Viva! ¡Muera, Misifus! ¡Muera el gato! ¡Silencio! ¡Silencio, hermanas ratas! ¡Silencio! Solo hay un problema. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? Lo que yo no. No soy tan tonta. Dios me guarde de semejante valentía. Mejor me voy y no me vayan a cargar a mí el trabajito. ¿Ponerle el cascabel al gato? ¡Ni loca! Al fin, sin hacer nada, las ratas fueron saliendo de la reunión sin que hubiera una sola que se atreviera a poner el cascabel. El terrible gato Misifus, causa de sus desventuras. Esta fábula nos enseña cómo en muchas reuniones se toman precauciones, pero no es lo mismo tomar precauciones que ejecutar decisiones.